Funes, el memorioso, en 750. Imaginemos que estamos en la década del 90 y que estás pensando en el futuro. ¿Soñaste en alguna oportunidad con vivir este presente? Era muy difícil vislumbrar este presente de esta década del sistema científico y tecnológico. Yo creo que más allá de alguna discusión que puede haber, la comunidad científica reconoce esto claramente. Creo que muy pocos soñaban de que el sistema iba a ser revalorizado. Y revalorizado, digo, no solo en lo económico, sino en lo simbólico. Porque el científico no solo es el tema de qué presupuesto me das, cuántos equipos me voy a comprar, sino el sentirse de que la ciencia es parte de este proyecto de país, que donde el científico es valorizado, y no en un momento donde claramente no teníamos lugar. En realidad el científico era una carga del Estado. ¿Por qué? Si se gasta tanto, ¿por qué había que tener 250 millones de pesos en el CONICET? Entonces, realmente no podíamos pensar, era muy difícil parado. Yo estaba en el año 2001 con otro compañero en Plaza de Mayo tratando de defender al CONICET en los intentos de terminarlo. Entonces me parece que ninguno en ese momento se vislumbraba, podía vislumbrar un cambio tan significativo. Roberto Salvareza ingresó al mundo científico a fines de la década del 70. Actualmente es el director del CONICET. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué país queremos? Ese es el punto. Aquel que nos diga, mire, mi proyecto es este, que fue el proyecto de Néstor, de un proyecto de país industrial, tecnológico, que continuó con Cristina, con el Ministerio, un país con soberanía. La ciencia va a tener un lugar. Uh-huh. Tiene que tener un lugar. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. Científicos argentinos, los dueños del futuro. Fui en el 98. Finales de los años 90 a estudiar. Yo fui en el 2000. Presenté, digamos, todos los exámenes que había hecho. Tenía un profundo deseo de estudiar afuera del país, de formar. Nunca dejamos de pensar que íbamos a volver al país. El programa Raíces. Yo tenía muchos amigos que habían estudiado en el exterior y que habían vuelto con el programa Raíces. Entonces ahí surgió la idea. Y en el consulado, sorpresivamente sale el cónsul argentino en esa sede. Se interesó por nosotros, por lo que estábamos desarrollando allá, y nos cuenta de la existencia de este programa y de la posibilidad de poder retornar y de retornar en muy buenas condiciones. Fue un gesto de acercamiento desde el Estado, muy humanamente, para ofrecer recursos. Volví a Italia, presenté todos los documentos. Felizmente me aceptaron el pedido y ahí organicé mi mudanza, puse todo en el container y me vine en febrero del 2013. Es esa sensación de que el Estado también reconoce que podés aportar a un proyecto colectivo como el que se está definiendo. El volver era también un devolver, digamos, era devolver lo que uno también había aprendido a mis alumnos, a los alumnos que tengo acá en la UNDAV, a lograr verdaderamente la inclusión social, educativa, cultural. Jamás hubiera pensado estar en Argentina trabajando en estas condiciones. Que iba a poder vivir de la universidad, que iba a tener un único empleo en la universidad. Poder estar acá haciendo lo que me guste, para lo que me capacité, me da mucha alegría. La verdad entiendo, digamos, que no habría necesidad para irme. Y en perspectivas de que ya empiezo a pensar qué es lo que voy dejando detrás y a quién se los voy dejando, me pienso más aquí que en cualquier otro lugar. Que se dé valor a lo que vos podés contribuir para hacer crecer tu país, me parece que, bueno, es una responsabilidad y un honor también. El programa Raíces fue el primer contacto con una Argentina nueva. Es un programa que está en pie, que hoy tiene su investigador número 1000 traído a la Argentina. Es una gran política de Estado de retorno social. CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, organismo autárquico que actúa en la esfera del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. En la década del 50 se logran numerosos avances científicos y tecnológicos a nivel mundial. En este periodo, en Argentina, se crea la CENEA, el INTA, el INTI y el CONICET. Los antecedentes de la creación del CONICET se remontan a 1946. Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se tomaron medidas de promoción de la actividad científica y la innovación. En el primer plan quinquenal ya se contemplaba la necesidad de apuntar al desarrollo científico y tecnológico del país. En el año 1951 nace el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, CONITIC, sentando las bases para que en 1958 se funde el CONICET. En estos 55 años su rol ha sido el de dar un marco institucional de excelencia para la ciencia argentina. Su primer presidente fue Bernardo Houssay, doctor en medicina y premio Nobel en 1947. La investigación científica fundamental o básica proporciona los conocimientos que son la fuente de donde derivan todas las aplicaciones prácticas. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. En 1970, el doctor Federico Leloir, investigador del CONICET, recibe el premio Nobel de Química. Gran parte de los desafíos que tenemos se basan en culturas que se fueron generando a lo largo de estos 50 años que vos mencionás. Yo te diría que si uno arranca en los 50, donde comienza a haber un interés del Estado por digamos, por la ciencia y la tecnología en el contexto de un país industrial y tecnológico, pasando por la época de los golpes militares y las dictaduras militares, donde yo te diría que el rasgo más característico de esa etapa, mirado desde el sistema científico, fue los intentos de aislar el mundo académico de la sociedad, pasando luego por una etapa de recuperación de la democracia, que vamos de los 80 hasta nuestros días, con la continuidad democrática, donde se vivió en los 80 una etapa donde la ciencia importaba, porque volvimos a recuperar, hubo también una repatriación de científicos que habían sido expulsados durante la época de la dictadura. Claramente volvieron, se recuperaron las ciencias sociales, pasaron de vuelta a tener una participación importante en el contexto de la ciencia argentina, pero donde el presupuesto, la economía no acompañó el discurso de que la ciencia importaba. Y eso trajo aparejado otra etapa de exilio económico, que fue, al final de los 80, ¿no? Al final de los 80, exactamente. Tenés una etapa de expulsión por persecución política y el aislamiento del científico hacia la Torre de Cristal. Uh-huh. El INTA fue un caso claro. Tomamos la dictadura. Ya estoy hablando de política científica y no de todo lo tremendo tremendo, sí, de la, digamos, desapariciones, expulsiones, cesantía. No estoy poniendo simplemente decir cómo se concibió la etapa. Luego pasase la etapa de la recuperación, en la etapa del gobierno de Alfonsín, con que hubo muy buenas intenciones, pienso que no fueron acompañadas por la situación económica ni por los presupuestos. Eso trajo aparejado a final de los 80 una etapa de expulsión económica, si vos querés, un exilio económico. Yo recuerdo que en esa época, con tres chicos, yo era un investigador relativamente nuevo, empezando, ganamos $50, con lo cual realmente la situación de la ciencia no fue buena. Cuando transitamos hacia los 90, entrás en otra etapa, porque ahí el modelo de país claramente no contenía, no contemplaba un desarrollo científico tecnológico, porque tenía otro modelo, el modelo financiero, de servicio, de, si vos querés, del sistema de un sistema de exportaciones primarias. Y la verdad que el país de los 90 neoliberal poco tendría que hacer la ciencia y la tecnología en forma activa, ¿no? Sí se preservaba o se preservó, si vos querés, una comunidad que no se la terminó de desmantelar, pero sí se la trató como si fuera un ballet del Colón, digamos, ¿no? Tenemos científicos, están ahí, ven, existen, pero no tenían un papel dinámico, porque el modelo de país que tenían era un modelo que contemplaba la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Llegamos así al punto tal vez más dramático, que es el final, ¿no?, de los 90, el comienzo del 2000, donde hay un intento de desmantelamiento, en el caso nuestro del CONICET, se buscaba otros modelos de gestión, pero fundamentalmente había una crisis terrible económica, que fue la segunda expulsión económica. Claro. ¿No? O sea, tenemos dos momentos económicos. Un momento político, que fue la dictadura, y después dos momentos, si vos querés, económicos, que también motivaron la salida de mucha gente. Muchos, uh-huh, de los que están volviendo hoy en día son de esos momentos, de los momentos económicos, ¿no? De los 2000. Muchos de estos investigadores de 40, 40 y pico se fueron en los 2000, cuando eran doctores de 30. Uh-huh. Entonces, esto es lo que estamos recuperando ahora. Pero la etapa del 2000 fue una etapa muy... si vos crees que dejó muchos traumas en el sistema, sobre todo en el caso del CONICET, que se pretendió de alguna manera desmantelar la carrera del investigador, que era un poco como el brillo que le había dado, si vos crees, el instrumento, la herramienta más fuerte que tenía el CONICET y que venía de tradición de UCL. CONICET, institución líder en la Argentina dedicada a la promoción de las actividades de investigación científica y tecnológica. Yo entré en el 77 al sistema científico, bien, así que recorrí claramente, bueno, la etapa de la dictadura como estudiante, uh-huh, después también parte como científico, porque dentro del 77 en el CONICET, apenas recibido, y a partir de ahí circulé todos estos años. Con los sucesivos golpes de Estado, la ciencia argentina y el CONICET inician un camino de progresivo estancamiento. La recuperación de la democracia permitió la reincorporación de investigadores y becarios. Argentina vuelve a la escena científica internacional. Sin embargo, en este periodo la ciencia y la tecnología no fueron concebidas como el motor del crecimiento y el desarrollo del país. Las políticas de vaciamiento y desinversión de los años 90 llevan a la ciencia argentina a uno de sus peores momentos. A fines de 2001, el CONICET se encuentra cerca del colapso. El CONICET cuenta con 8.400 investigadores. Más de 6.000 son docentes universitarios. Más de 7.000 estudiantes de doctorado. Más de 2.300 estudiantes de postdoctorado. 2.500 técnicos. 1.150 administrativos. Después tenemos el periodo que se abre en el 2003, donde ya ahora cambia la concepción claramente del modelo económico. Uh-huh. Claramente el país apuesta a la industria nacional. Yo te diría que volvemos a la idea del 50, sí. ¿No? El mercado interno, tenemos una industria que hay que nacional que hay que desarrollar. La tecnología importa, como había importado en el 50. Se creó la Comisión de Energía Atómica en ese momento, la Dirección Nacional del Antártico, la Universidad Obrera. Hubo muchos en esa dirección. Acá se vuelve a recuperar el discurso de la ciencia, de un país industrial, de un país tecnológico. Y ahí claramente necesitas un sistema científico y tecnológico que lo apoye. Uh-huh. Hablamos de soberanía tecnológica, todo como lo planteabas vos al principio, todo esto hace que circulemos esta etapa de 2000 ahora con una definición de país que requiere ciencia. Y en ese discurso de la ciencia aparece algo nuevo. Te voy a dar el dinero, te voy a financiar. Cosa que no había aparecido en otros momentos, como te contaba, en la etapa de los 80. No hubo si vos querés, en el discurso oficial se valorizaba la ciencia, pero no se acompañó en los presupuestos. Aquí sí hay una definición bien clara. Necesitamos un país tecnológico, un país industrial. El sistema científico y tecnológico va a crecer, pero va a crecer para impactar en el desarrollo, tiene que impactar en la calidad de vida, tiene que impactar en el empleo, tiene que impactar en el consumo, en las exportaciones. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Entonces, con esa definición se relanza el sistema, todo el sistema. Yo te puedo hablar de CONICET porque es lo que me concierne a mí, donde tengo la cifra. Entonces, pasaste de un presupuesto de 260 millones de pesos que había en el año 2003, con una relación 3-1 del dólar, a este presupuesto que si hoy se aprueba, que anda en esto, estaríamos en los 5.200 millones. Triplicamos el número de investigadores, 3.000 a 9.000. Multiplicamos por 4 el número de becarios, 2.000 a 9.000. Teníamos 100 centros e institutos de CONICET, tenemos 230. Es decir, ha habido una expansión del sistema muy fuerte, ¿no? Un sistema fortalecido. Eso está claro. Pero el sistema fortalecido enfrenta ahora una serie de desafíos que son los que nos permiten vislumbrar cuál es nuestro rol en los próximos años. A partir de 2003, la Argentina empieza a divisar un horizonte de cambio y recuperación. En el marco de la política de jerarquización de la actividad científica y tecnológica, los estipendios promedio de las becas doctorales y postdoctorales que otorga el CONICET fueron incrementadas en un 121% y 117%. Nuestro querido CONICET, durante tanto tiempo olvidado y que tan importante es para el desarrollo global del país. Se inicia una nueva y promisoria etapa de la ciencia argentina, donde el CONICET es protagonista. La reapertura de la carrera de investigador, el aumento del número de becas y fondos para la financiación de proyectos, dejan atrás años oscuros de desinversión en el CONICET. A fines de 2007, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Puro. Este logro consolida la importancia de la ciencia argentina en un nuevo modelo de país. El CONICET está integrado a estas políticas públicas que tienen como fin mejorar y sostener las condiciones del sistema científico nacional. En la última década, el porcentaje de Producto Bruto destinado a ciencia y técnica creció de manera sostenida. El CONICET acompaña este crecimiento, incentivando la transferencia tecnológica y la investigación básica aplicada al sistema productivo. La ciencia comienza a orientar sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de los argentinos, articulando desarrollos de investigadores con empresas privadas. El CONICET expande la oferta científica tecnológica argentina a otras latitudes del mundo. En estos 10 años se duplica el número de investigadores del CONICET y se triplica el número de becas. Me siento tan contenta de poder haber contribuido desde el Estado Nacional como representante de todos los argentinos a las cosas que estamos logrando desde la ciencia, de la tecnología, de la repatriación de nuestros científicos y científicas. Hemos comenzado a vincular en los hechos, en la práctica, con recursos, con resultados, a la ciencia con el crecimiento económico y con el desarrollo de la industrialización, de nuestro país. En estos años, el CONICET creó 6 centros científicos tecnológicos, 112 nuevas unidades ejecutoras y 6 centros de investigaciones y transferencia en todo el país. El déficit en materia de infraestructura, de edificios para laboratorios, para la investigación, para el desarrollo, era de 120.000 metros cuadrados. 120.000 metros cuadrados. Quiero decirles a todos los argentinos que en el año 2012, con la inauguración en las ex bodegas Giol del Polo Científico Tecnológico, ya hemos cubierto el 50% de esos 120.000 metros cuadrados. Argentina se posiciona como un país productor de innovación científica y desarrollo tecnológico de alto valor agregado. El CONICET focaliza sus acciones en el Plan Argentina Innovadora 2020, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La ciencia llega a todos. Investigadores del CONICET participan de Tecnópolis, la feria de ciencia, arte y tecnología más grande de América Latina. En 2012 se crea YPF Tecnología, integrada por YPF y el CONICET. Esta compañía de desarrollos tecnológicos es una contribución del sistema científico al crecimiento sostenido de la industria energética nacional. Me siento muy orgullosa de ser presidenta de la República Argentina y que la República Argentina tenga en América Latina la mayor cantidad de científicos cada 1000 habitantes. La red institucional del CONICET abarca 192 centros e institutos de investigación, 57 en la ciudad de Buenos Aires, 10 en el Gran Buenos Aires, 19 en la provincia de Córdoba, 10 en Bahía Blanca, 23 en La Plata, 4 en el Comahue, 5 en Tandil, 6 en Mendoza, 5 en San Luis, 7 en Rosario, 10 en Santa Fe, 6 en el nordeste de la República Argentina, 6 en Mar del Plata, 9 en Tucumán y 4 en la provincia de Salta. Muchas veces discutimos a ver cuál va a ser la política científica. Ayer mismo nos preguntábamos en una reunión cuál va a ser la política científica el próximo gobierno, qué va a pasar, que los candidatos se van a definir qué van a hacer en política científica. Para mí la lectura está en qué modelo de país van a hacerlo. Definiendo el modelo de país, definís qué vas a hacer en política científica. Lo que se hizo en los 90 claramente apostó al desmantelamiento de la industria nacional, a poner al país en un rol en el mundo que estaba bien definido, donde no tenía cabida la producción nacional, la tecnología, y ahí se fue directamente con ese modelo. El tema del desmantelamiento del CONICET viene con un informe del Banco Mundial, acompañado bajo el brazo del informe del Banco Mundial. O sea que fue realmente una política. Ahora tenemos una política donde está el satélite, donde están los radares de construcción fabricados en la Argentina, donde están los reactores nucleares. Y todo esto se hace con una posición bien clara. Este país tiene también ser capaz de generar sus propias tecnologías y de poder dar cuenta de los desafíos, por ejemplo, la explotación energética, ¿no es cierto? Somos el segundo país en reserva de gas en Shell, en el no convencional, y en petróleo creo que estamos en cuarto. Ahora, hay que explotarlo, y esto no es lo mismo que China ni Estados Unidos para explotarlo. Las formaciones geológicas que hay son diferentes. Hay que desarrollar tecnología, hay que desarrollar conocimiento. Fundamos juntamente con ICET, con YPF, fundamos ITEC, que es la empresa que se va a encargar de hacer tecnología y que se quiere posicionar como líder en la generación de tecnologías para la explotación del no convencional. Entonces, ahí, bueno, aparte tenemos ahí mareomotriz, geotérmica, litio, que Argentina, tenemos la tercera reserva de litio del mundo. Entonces, es otra definición de país. No es el país de servicio financiero, puesto. Entonces, claramente todo responde a definiciones muy claras y políticas. Y también el rol que cumplimos los científicos, porque si uno pone al científico como un, ya te digo, como un elemento decorativo en el cual es necesario para ser visualizado como, a ver, Argentina tiene gente inteligente, claro, que nos bastaría con eso en algún modelo. Un Nobel de vez en cuando. Un Nobel de vez en cuando, algo que justifique, ¿viste? Claro. No sé, es un poco el rol que nos quisieron dar. Y que mucha gente, inclusive dentro del sistema científico, lo defiende con el discurso de, bueno, Argentina nunca va a ser tecnología. Entonces, si no vamos a hacer tecnología, claramente nuestro rol es publiquemos buenos papers, claro, que nos miren del exterior y que digan qué inteligente que son. Son capaces de publicar en buenas revistas. A este esquema, donde vos tenés un sistema consolidado muy fuerte y que es insostenible con esa visión. Sí. No podemos justificar estos presupuestos con una visión de un ballet de Colón. Claro. Tenemos que justificar esta visión con impactos concretos. Entonces, si bien la ciencia básica es el fundamento y hay que seguir apostando a la ciencia básica, después te puedo dar un ejemplo concreto por qué necesitamos ciencia básica, y tenemos que ser capaces de tener esta caja donde está la ciencia básica y después un montón de conexiones de esa caja donde estás transfiriendo, donde estás jugando en energía, donde estás apostando a investigadores en INVAP, donde estás poniendo investigadores en la fábrica de aviones de Córdoba, donde estamos trabajando con la gente de ciencias sociales, estudiando problemas como son los medios de comunicación. Hace 3 días firmábamos, 2 días firmamos con la Secretaría de Defensa de Público de Medios de Comunicación para estudiar a la gente social que investiga, a ver qué es lo que está llenando los espacios en los medios, cómo se está manejando esto, ¿no es cierto? El Cedronar que viene a decirnos, mira, necesitamos más apoyo científico para saber qué está sucediendo, qué químicos están interviniendo en este momento en la composición de las drogas. Hay el SENASA, que hoy en día le cierran al SENASA o nos cierran exportaciones con barreras sanitarias. Todo ese esfuerzo se está haciendo desde CONICET y desde el Ministerio, obviamente, de Ciencia y Técnica, no me quiero olvidar de esto, la creación del Ministerio. Nosotros estamos en la esfera, somos autárticos, estamos en la esfera del Ministerio y seguimos las políticas que fija el Ministerio, que son las políticas de la Nación, políticas científicas de la Nación. En ese marco tenemos toda una frontera donde creamos ITEC, tenemos el SENASA, Cedronar. El caso, por ejemplo, de los acuerdos que estamos firmando con los tribunales de las provincias, porque vos sabés que se han creado un montón de laboratorios de alta complejidad para todo lo que es pericia forense, delito ambiental. Ahora, muy bien, esos laboratorios necesitan soporte técnico. Bueno, el CONICET se está ofreciendo, a través de sus 230 centros de instituto en el país, hacer soporte de estos laboratorios, apoyarlo en recursos humanos, apoyarlo en la parte técnica. Entonces, todo esto hace claramente a una decisión de mostrar que esta construcción tan sólida que se ha hecho tiene que ser aplicada, tiene que ser capaz de justificarse y validarse frente a la sociedad. La medicina translacional, llevar el diagnóstico molecular y el tratamiento a los hospitales. Estoy encontrando con una Argentina que está mucho mejor que la Argentina que dejé en el 2002. Veo que en Argentina la ciencia y la tecnología están despegando abruptamente y positivamente muchísimo. Evidentemente hay mucho para hacer, a eso vine. Doctora Cecilia Mendiv. Vine a ser parte de la construcción de este país, vine a trabajar a una universidad pública para devolverle a mi gente, a mi país, todo lo que han dado y han hecho por mí. Científica repatriada número 800. Decidí volver para ser parte de este proceso maravilloso, fascinante, por el que está pasando nuestro país. Es histórico y no podía quedarme afuera. Mi nombre es Cecilia Mendive, soy química, investigadora de CONICET. Tengo 37 años y trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estudié química sencillamente porque me pareció, cuando me fui a inscribir en la universidad, que era la mezcla perfecta entre biología y matemáticas. Son las dos cosas que me apasionaron siempre. El químico tiene las herramientas para acercarse a los sistemas biológicos y poder dar indicaciones junto, en trabajo conjunto con biólogos, sistemas, ecosistemas. El químico entiende de procesos atmosféricos y todo esto hace a la adaptación de nosotros como seres sociales al medio. Y ese es, creo yo, el verdadero progreso. Me he dedicado a estudiar procesos que suceden en las superficies de algunos materiales que tienen propiedades fotocatalíticas, o sea, que actúan como catalizadores en presencia de la luz. Y todos estos estudios, que si bien son de ciencia básica, están dentro de un marco de aplicación en que pueden servir para el tratamiento ambiental. Eso me da mucha gratificación, saber que el trabajo, mi trabajo, vuelve a la sociedad. Me fui a Alemania a finales del 2002 porque tuve la suerte de obtener una beca de intercambio durante mis primeros momentos en que hacía mis estudios doctorales. Tuve también la suerte de conocer a quien hoy en día es mi marido, David. Vivir en Alemania, en algunos puntos, es diferente a vivir en Argentina. Hay algo que me llamó mucho la atención, fue la cara de la gente. La gente caminaba con una cara relajada. Estamos hablando finales del 2002. Y eso me llamó muchísimo la atención. Era mi primera vez en Europa, en Alemania. Y yo venía con el recuerdo fresco de las caras de la gente caminando por Buenos Aires. En ese entonces, la gente, creo yo, como me pasaba a mí también, estresados por la gran crisis, por la situación, en que era triste vivir y había que sobrevivir. Esa diferencia fue enorme. Y lo que veo ahora, después de estos años que estuve en Alemania, ahora que vuelvo, tengo el placer de encontrar caras similares a las caras de relax que vi en Berlín por allá en el 2002. Y eso para mí es una prueba irrefutable de que me estoy encontrando con una Argentina que está mucho mejor que la Argentina que dejé en el 2002. En el año 2008 decidimos volver junto con David. Yo tenía contacto con el grupo de investigación en el que estoy trabajando ahora, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me interesaba muchísimo lo que estaba haciendo este grupo. Cuando me avisaron que a la universidad se le había aprobado el poder incorporar científicos, no lo dudé en pertenecer, en llenar los formularios. Y todo venía muy bien, hasta que todo vino mejor aún, cuando en el año 2009 nos convocó la Embajada Argentina en Berlín a todos los científicos, pasantes, becarios, todos aquellos que estábamos haciendo tareas de investigación en Alemania, a una charla que nos dio la ingeniera Geda Membiele, que es la directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en donde nos contó cuáles eran los subsidios que existían. Nos dio un panorama de la ciencia y técnica e industria en Argentina y todo lo que el apoyo enorme que el gobierno está dándole a la ciencia y a la técnica en Argentina, y nos motivó a todos muchísimo para afianzar nuestro trabajo como científicos para Argentina. En Berlín, en octubre del año 2010, cuando tuve el honor también de conocer en persona y saludar a la presidenta, tuve también el honor de escuchar y conocer al ministro Lino Barañao, quien nos dio una charla. Esto de ver tan concretamente el apoyo que se le da a la ciencia, a la técnica, y la seriedad con que se trata el tema, y eso fue súper motivante para todos los que estábamos ahí. Vine a ser parte de la construcción de este país, vine a trabajar. Por supuesto, quería estar cerca de mi familia, de mis amigos. Esa parte no la voy a negar. Quería estar cerca de mi gente y quería también disfrutar un poco más de mi cultura. Decidí volver para trabajar por más, para apoyar desde mi lugar todo lo que se está haciendo y contribuir para que entre todos tengamos una Argentina mejor. La Oficina de Transferencia de Tecnología actúa como nexo entre la investigación que realiza el CONICET y la demanda de las organizaciones públicas y privadas. Las investigaciones incluyen soluciones para industria farmacéutica, salud, alimentos, producción animal y vegetal, materiales, tecnología industrial, energía, comunicaciones y software. Con el premio Sarmiento se premiaron a 4 científicos en el marco de lo que es el cáncer de mama. Y ahí estaba Gabriel Rabinovich, que se le dio el premio porque sus avances con este tema de la proteína que él estudia, la galantina, y la posibilidad de tener un impacto sobre tumores sólidos. Había una científica también de CONICET que trabaja con fármacos justamente para cáncer, y también había 2 médicos de hospitales. Y los científicos decían: ustedes son la manera que nosotros llegamos a el paciente, a través de esos médicos. Entonces estamos hablando de medicina translacional, del laboratorio al paciente. Uh-huh. Bueno, todo eso es lo que de alguna manera estamos tratando de poner sobre la mesa. Y cuando te hablaba de la importancia de la ciencia básica, lo podemos poner en el contexto muy simple, en el ejemplo de YPF. Uh-huh. Se nacionaliza el 2012, de un día para el otro. De un día para el otro el Estado decide tomar la iniciativa de explotar los recursos energéticos. Muy bien, si en el país no hubiera habido geólogos, claro, no hubiera habido químicos, no hubiera habido físicos, no hubiera habido ingeniero en petróleo, bueno, no hubiéramos podido hacer frente a ese desafío. ¿Por qué? Porque formar un recurso humano en la Argentina te lleva a vos 5 años. Y hubiéramos tenido que mandar nuestra gente afuera a formarse para volver. Sin embargo, estaban tal vez publicando papers, pero estaban. Entonces hay toda una reserva, necesitamos una reserva, tener siempre una reserva de que el Estado dispone para hacer frente a situaciones que no podés contemplar. Por ejemplo, el caso del ébola, el caso de la gripe A en su momento. ¿Qué pasa si Argentina no tiene virólogo? O no tiene manera de tener su propio sistema de detección? Entonces, el Estado tiene que tener estos recursos siempre ahí a mano. Y a su vez, también tiene que tener otros recursos que están interviniendo en las necesidades que tiene el Estado. Áreas de investigación del CONICET: ciencias agrarias, ingeniería y de materiales, ciencias biológicas y de la salud, ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y humanidades. Estuve 14 años en Nueva York, terminé mi doctorado, después trabajé en la Universidad Pública del Estado de Nueva York. Doctora Verónica Pereira. Y bueno, después de un tiempo decidí volver. Pude volver a una universidad muy joven, una universidad pública nacional muy joven, donde hay mucho espacio, donde hay posibilidades para hacer muchas cosas. Tengo alumnos fantásticos, tengo alumnos con un nivel de compromiso, de motivación, de curiosidad, de vida interior y de trabajo, la verdad que geniales. Y no debería decirlo, pero comparo con mis estudiantes norteamericanos y me quedo toda la vida con estos estudiantes. El programa Raíces es un programa que otra vez no hace sinergia con las instituciones de ciencia y tecnología, de innovación productiva y con las universidades nacionales. Entonces apoya a los científicos de distintas maneras. En mi caso me ayudó material y simbólicamente. Porque que un programa de tu país te ayude a volver al país es un gesto de hospitalidad muy bonito. Lo que sí es muy importante es que el programa Raíces ha ayudado a volver al país a gente que lo quiso hacer, que decidió hacerlo, que tomó la decisión vital y profunda de volver al país, y el programa Raíces ayudó a más de 1,000 científicos a volver. Eso es lo importante. Que es una política de Estado que está al servicio de este proyecto. El volver a la Argentina es una enorme alegría. Doctora Verónica Pereira, científica argentina repatriada número 1000. El presupuesto del CONICET en el año 2003 era de 400 millones de pesos. Presupuesto CONICET 2014, 3.800 millones de pesos. Esta dinámica que nosotros queremos imprimir en la Argentina la tiene nuestro principal socio en el Mercosur, ¿no? Nosotros con los colegas brasileros tenemos mucho contacto con ellos y ellos enfrentan la misma situación. Brasil también ha hecho una inversión muy grande en ciencia y tecnología en todos estos años, ha sostenido los 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, ha llevado a una consolidación muy fuerte del sistema, tiene un proyecto muy ambicioso de doctores, en 5 años 100.000 doctores, quiere formar en el exterior, es decir, tiene una política muy agresiva y enfrenta la misma problemática, cómo lograr que este sistema consolidado, que bien consolidado, porque lo primero que tenemos que hacer es crear el sistema, porque en un sistema débil no podemos enfrentar ningún desafío, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos empezar a impactar, que la gente vea, que el ciudadano vea que ese dinero que se gasta, que sale de su bolsillo, finalmente repercute en lo que te digo, ¿no es cierto? Mejores comunicaciones con el satélite, mejor tratamiento y diagnóstico en los hospitales, mejores insumos que tenga el Estado para toma de decisiones. Nosotros estamos trabajando en el relevamiento con la Secretaría de Ambiente, el relevamiento de glaciales en todo el país, que es un hecho fundamental para saber los recursos de agua que hay para el futuro. Entonces, todo esto es el desafío, ¿no? Y es un desafío porque, y aquí vuelvo un poquito para atrás, teniendo en cuenta que la comunidad de científicos de la Argentina vivió muchos años desvinculada porque justamente fue parte del proyecto militar. Claro. Después fue porque no se la pudo financiar ni conectar en los 80. Luego fue desconectada porque no hubo demanda y no había país productivo. Entonces toda esta comunidad vivió todos esos años justificándose simplemente con la subproducción científica, con la calidad. Cuando hoy en día el desafío es decir, bueno, sigan haciendo trabajo de buena calidad, pero tienen también que estar mirando el impacto que tiene la investigación. Y les vamos a pedir que se muevan también a poder satisfacer las necesidades que tiene la sociedad. Entonces, ese cambio cultural de décadas, de un investigador separado del sistema, porque no había demanda, porque no había proyecto de país, ahora se encuentra con un país que lo demanda. Entonces, ese cambio es el que también es un cambio cultural lento. Sí. Hoy en día nos sorprende. Los más jóvenes claramente son los que cuando hablan en el discurso ponen por qué lo hacen, por qué estudian esto, por qué estudian lo otro. Y eso es el cambio cultural que se está produciendo. El CONICET es el segundo centro de investigación de Latinoamérica, después de la Universidad de San Pablo. Doy clase en la Universidad Nacional de San Juan y dirijo un equipo de investigación en inteligencia artificial. En palabras sencillas, desarrollamos tecnología lo más humano posible, capaz de interactuar con personas. Estas herramientas hoy en día se están utilizando en programas de educación virtual que tienen como objetivo la inclusión de personas con necesidades específicas, por ejemplo, el autismo. Científica sanjuanina. Me fui a España con una beca en la crisis del 2001. La cosa estaba muy fea acá y la verdad pensé que nunca iba a volver. En Europa crecí mucho. Hice un doctorado y trabajé con muchas universidades en proyectos europeos. En el 2009 me enteré del programa de repatriación de científicos. Se dio la posibilidad de volver a San Juan, pero no estaba muy segura. El fantasma de la crisis todavía estaba en mi cabeza, pero igual me anoté. No me equivoqué. Me gusta San Juan. Me gusta porque la gente es cálida y solidaria. Se juntan a tomar mate en las casas y compartir almuerzo. Y además, toda mi familia vive acá, en Hacha. Siempre tuve buenos promedios en la escuela y en la universidad. Es decir, soy lo que soy gracias a mi esfuerzo. Pero si tu país no lo reconoce, no sirve de nada. Hoy Argentina valora mi esfuerzo. Por eso me quedo en mi país. El CONICET mantiene convenios de cooperación internacional con 26 estados. Alemania, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Uruguay, Venezuela, Italia, Polonia, Reino Unido, India, Israel, Japón, Malasia, México, República Checa, China, Rusia y Suiza. Nosotros entendemos que justamente uno de los puntos que podrían llegar a perjudicar la concreción de estas políticas científicas son el ocultamiento de lo que sucede, porque es muy fácil pararse de un lado y decir, bueno, pero díganme qué hicieron y por qué tienen 5.200 millones del CONICET de presupuesto, cuando siempre tenemos necesidades en otros terrenos. Ese es un punto crítico, ¿no? El punto de poder mostrar, de poder dialogar, de poder contarte esto que yo te cuento ahora y lo que están contando nuestros científicos en Tecnópolis, ¿no? Sí, sí. El tema de la comunicación, de salir a decir, miren, la plata de los argentinos en ciencia y técnica se gasta en esto, esto es lo que se hace, tratar de que los jóvenes entiendan que en nuestro país tenemos algo que es maravilloso, que es que la gente pueda estudiar, pueda recibirse en una universidad sin tener que depender de tener una posición económica privilegiada, cosa que en algunos países limítrofes no ocurre y que son motivo de conflicto y que vemos y que ojalá se solucionen a la brevedad, como está prometido. Pero la verdad que tenemos un país que nos permite estudiar. Cualquier persona puede ser hoy en día un científico, puede transitar la universidad pública, puede recibirse, puede luego optar por una beca, puede luego seguir en una universidad como profesor o puede seguir como investigador. Gente cuyos padres no han transitado por la universidad son hoy científicos reconocidos. Mis padres no eran universitarios. Y sin embargo, hoy en día yo pude hacer la universidad, mis tres hermanas también, y eso es algo que lo permite esta Argentina y su sistema de educación pública. Ahora, todo este fenómeno, que estas cosas buenas que tenemos, ¿no? Continuamente se muestra lo negativo. No se muestra que la universidad, se nos dice que la universidad forma malos graduados, ¿no? Yo me pregunto, el otro día mostrábamos un estudio que en el CONICET sobre 5.300 instituciones de ciencia y técnica del mundo, donde te cuento, ahí está, en esas 5.200 está la sociedad Max Planck, la Academia de China, el CNRS de Francia, el Consejo Superior de Investigaciones, Harvard, Yale, Stanford, lo que vos quieras, todas. Nosotros hemos puesto 79. Y pasamos en 4 años, pasamos del puesto 144 al 79. Y hemos ahora, si nuestros graduados son tan malos, ¿no es cierto? Que nuestras universidades producen cada vez peores. ¿Cómo es que Argentina sube tan rápido en el ranking científico? Entonces nos venden estos test, estos rankings. Y otra cosa, ¿no se dan cuenta también todo lo inclusivo que ha sido la universidad? ¿Dónde hemos creado nuevas universidades? En aquellos lugares donde difícilmente alguien ha tenido la oportunidad de moverse a una universidad. Todas las universidades del conurbano están haciendo un trabajo fenomenal. Entonces me parece que todo esto que está pasando se lo oculta. Y nos muestran el test, el ranking de Shanghái, cosas que no manejamos, que son producidas por consultoras internacionales y que lo único que hacen es traer un discurso negativo. Yo creo que tenemos que salir todos aquellos que, y aquí me bajo de mis funciones porque soy funcionario circunstancialmente, soy investigador como todos mis colegas y que en un par de años estaré ahí o menos, estaré junto a ellos discutiendo. Tenemos que salir a contar esto, a decirlo y encontrar los medios que nos permitan llegar. Así que creo que es una pelea, una batalla. Una batalla que no tenemos que perder. Según la revista Scientific American de octubre de 2012, Argentina se encuentra en el puesto 31 de producción científica mundial. Funes, el memorioso. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750. Científicos argentinos, los dueños del futuro. El CONICET se encuentra organizado en 13 centros científico-tecnológicos y 2 centros de investigación multidisciplinarios. Estos actúan como oficinas regionales que permiten la descentralización y el manejo directo de los 192 centros e institutos de investigación. La ciencia y la técnica para el Estado argentino es fundamental. Es fundamental porque el conocimiento es la base de la economía europea. Por ejemplo, la Comunidad Europea define, viste cómo define, hemos pasado de la economía del capital a la economía del conocimiento. Vienen aquí, se sientan en el 2007, nos llaman a todos los investigadores y nos dicen: la Comunidad Europea necesita en los próximos 3-4 años 300.000 investigadores. Súmense y nos reclutan para los proyectos de la Comunidad Europea. Te hablo de una cosa que sucedió en el 2007-2008. Entonces, el conocimiento es la base de la economía actualmente. Desconocer eso es un error. Cualquier gobierno que haga va a estar equivocado si vuelve hacia atrás. Vos citaste que una de las cláusulas del Banco Mundial tenía que ver con, bueno, empezar a bajar la persiana de los laboratorios argentinos. O sea, terminar con la soberanía, con ese gasto que hacíamos en instrumentar políticas públicas y fundamentalmente creación de científicos. Para todos aquellos que a veces, cuando no saben de lo que están hablando, cuando hablan de endeudamiento externo, es de esto: yo te doy el crédito, pero el pliego de condiciones claro, viene con todo esto, flexibilización laboral, cierre del CONICET. Entonces, nada, como vos decías, es casual. Nada es casual. Es decir, cuando uno dice la ciencia está por fuera de la política, no es así. La ciencia está imbuida en política. Y los países centralizados, los países centrales saben muy bien esto. Y saben de qué manera los competidores no deben posicionarse en lugares, en nichos donde ellos son los que dominan. Uh-huh. Esto está claro, hay tecnologías que son claves para, desde todo punto de vista, desde defensa hasta economía. Y es ahí donde tratan de que uno no llegue, ¿no es cierto? Y todo esto, ya te digo, no es casual, ¿no? Fíjate que todavía el tema, por ejemplo, los colegios técnicos, ¿no es cierto? Sí. La escuela técnica, todavía no es, la destrucción que hubo la escuela técnica fue fenomenal. Lleva años salir de esto. Si quieren pasar factura ahora, que hay muchas facturas para pasar, porque efectivamente se salió de cero. Claro. Hubo que reconstruir el sistema de estatal, los mandos del Estado hacia de alguna manera, de cómo se articula hubo que hacerlo de cero. Claro. Entonces, esto es un proceso mucho más largo que la destrucción. La destrucción lo destruís muy fácil. Luego recuperarlo. Hoy en día tenemos todavía la escuela técnica en reconstrucción. Se avanzó mucho, pero todavía nos falta. Y esto incide en la vocación de ingenieros. Claro. En el año 98, en Brasil, en un congreso que hubo sobre materiales, me encontré con los colegas brasileños y ellos tenían el mismo problema que nosotros y que todavía tenemos. Faltan ingenieros. Claro. Y claro, ¿cómo vamos a tener ingenieros si no tenemos escuela técnica? Uh-huh. No hay escuela técnica. Sí, sí. Hablando de soberanía, si uno dice Proyecto Pampa Azul es no solamente investigar, sino esencialmente empezar a poblar el Atlántico, si cabe la metáfora. ¿Qué es el Pampa Azul? Mirá, el proyecto Pampa Azul es un proyecto, yo te diría que conjuga exactamente ambos factores. Vos sabés que CONICET ha llevado adelante durante estos 5 años, a través del tiene una unidad ejecutora, un instituto que es la UNIDO, donde está el buque Puerto Deseado, lleva una serie de iniciativas de investigación en el mar, la más característica de la campaña que se hace con la Dirección Nacional del Antártico. Claro. Pero bueno, ahora se ha decidido hacer una apuesta mucho más fuerte. Ya no solamente es esta campaña científica, sino es la presencia permanente de la Argentina en zonas que son estratégicas. Y el proyecto contempla 5 puntos de nuestro litoral marino, fundamentalmente lo que es la zona del Golfo San Jorge y lo que es el Banco Namuncurá, que está frente a Tierra del Fuego, hacia la zona del este. Está ya teniendo en diputados un tratamiento rápido. Yo creo que va a haber una ley para el proyecto en el cual se va a garantizar el financiamiento. Uh-huh. Y aquí conjugamos lo que vos decías, la presencia de buques de investigación, que van a estar presentes y tomando datos que son fundamentales para conocer nuestro propio patrimonio. Porque hoy en día, como se dijo en su momento, tenemos la Pampa Verde acá y enfrente la Pampa Azul, y esa Pampa Azul no tenemos un acabado conocimiento de todo el poderío que tiene. Uh-huh. Y la, por ejemplo, la zona de frente al Golfo San Jorge, lo que es la zona del Talud, es una zona donde, si habrás visto la foto, justo en el kilómetro 201, sí, sí. Tenés las flotas pesqueras internacionales que están medrando, sí, sí, sí. Sobre las se ve como una suerte de, hay otra ciudad, de línea de luces, otra ciudad ahí es ciudad. Instalada efectivamente. Entonces todo nuestro conocimiento de la reserva, de la protección, el tema medioambiental, el cambio climático, todo esto hace a que este proyecto sea un proyecto estratégico de la nación. Va a tener, esperemos que todo esto transite adecuadamente y podamos garantizar para los próximos años, ya con una asentado desde el legislativo, un financiamiento para un proyecto que creo que es clave para todo el país. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Grabaciones, Juan Dervencis. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada.